No hay un parámetro fijo, pues, que uno puede establecer alrededor. Eso depende de las características de cada fenómeno, ¿no? La experiencia que se ha tenido aquí en el Laboratorio de Geofísica de la ULA, que es un espacio que operó estudiando estos temas desde los años 70, es que uno pudiera perfectamente manejar 10 días, 15 días, 20 días, hasta que ese periodo va bajando un poquito en intensidad. De todas maneras, lo que es verdaderamente importante es que este evento tiene que ser un recordatorio, no solamente a la gente que vive en los Andes merideños, sino a la gente que vive a lo largo de todo el arco andino costero del país, bueno, de las características de territorios que ocupamos. Varios sismólogos, varios centros de investigación destacados han definido que espacios urbanos importantes del país ya están en unas regiones que están suficientemente maduras, uh-huh, como para que se haga presente un terremoto más o menos importante.